Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. El EZLN apostaría a la vía electoral y postularía a una mujer indígena para las presidenciales de 2018. Redactado por Armando Ramírez, estudiante de filosofía de la Universidad de Guanajuato. Durante el 5º Congreso Nacional Indígena, celebrado del 9 al 14 de octubre de 2016, en Sidesi Unitierra, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de la cual fueron anfitriones la Comandancia General del EZLN, alrededor de 500 representantes del Congreso Nacional Indígena, CNI, y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, acordaron impulsar una consulta para formar un Consejo Nacional Indígena, que sea representado por una mujer indígena como candidata a la presidencia de este país en las elecciones de 2018. En un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN expresan: nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este 5º CNI para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno, cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del CNI como candidata independiente, que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. Se lee en el comunicado. Los cuatro rasgos constitutivos de la propuesta zapatista son electoral, indígena, anticapitalista y femenina. De esta manera pondrán en la agenda electoral el tema de los derechos indígenas, que ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial, como Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera o Jorge Castañeda, han siquiera mencionado en sus discursos. Hasta ahí todo parece bien, sin embargo, hay varias cuestiones que analizar. Por ejemplo, sorprende la incursión del EZLN en el terreno electoral, que había descalificado calóricamente en reiteradas ocasiones, que ellos justifican como una incursión electoral desde afuera y en contra del sistema de partidos y de las instituciones estatales, que es una clara contradicción, ya que no es posible ir contra las instituciones estatales si es a través de ellas que se legitima una elección electoral. En cuanto a los rasgos electoral, indígena y femenino constitutivos de la propuesta del EZLN, desde los griegos, inventores de la democracia, nunca ha existido un mecanismo electoral por el que los elegidos sean por lo menos representantes de la mayoría real. En el sistema electoral mexicano, el ganador de una elección será el que logre mayoría de votos. Por ejemplo, en una elección entre dos, la mayoría sería la mitad de los electores participantes más uno. En lo referente al rasgo anticapitalista de la propuesta, es ilusorio, ya que la razón del Estado moderno, es del todo económica. Hay subsunción del Estado ante el capital, que aún ganando las elecciones, su candidata no podría modificar el andamiaje capitalista sobre el cual se despliega el Estado moderno. La lucha legítima y digna que ha llevado hasta ahora el EZLN no debería verse desprestigiada participando en el circo electoral de la democracia representativa burguesa a la que tanto ha criticado. Además, habría que comprender que tomar el Estado no significa tomar el poder, que a la toma del Estado por opositores a los dirigentes de este, las cosas no cambiarán como por arte de magia, y que el poder del Estado es un efecto de conjunto de poderes moleculares. Sobre este punto nos dice Michel Foucault: una de las primeras cosas que deben comprenderse es que el poder no está localizado en el aparato de Estado, y que nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, de una manera mucho más minuciosa y cotidiana. Creo simplemente que al insistir demasiado en su papel y en su papel exclusivo, se corre el riesgo de no tener en cuenta todos los mecanismos y efectos de poder que no pasan directamente por el aparato de Estado, que con frecuencia lo afianzan mucho mejor, lo reconducen, le proporcionan mayor eficacia. Con la sociedad soviética se tiene el ejemplo de un aparato de Estado que ha cambiado de manos y que dejan las jerarquías sociales, la vida de la familia, la sexualidad, el cuerpo, casi como estaban en una sociedad de tipo capitalista. Redactado por Armando Ramírez, estudiante de filosofía de la Universidad de Guanajuato.